Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de junio 13, segunda de Crónicas 27 y Isaías 9 al 12. So, comenzamos con el libro 27, con el capítulo 27 y estamos leyendo la Reina Valera. So, 25 años tenía Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jesusa, hija de Sadoc. Si se acuerdan, la Seduja, hija de Sadoc, era un sacerdote famoso que había en ese tiempo. Eso es lo que dice la comentaria. Proveía de gente que conocía de Dios. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Josías su padre. Salvo que no entró en el templo de Jehová y el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó a él la puerta mayor de la casa de Jehová y el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y las labró palacios y torres en los bosques. También tuvo en guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel 100 talentos de plata y 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotán se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová Dios. Los demás hechos de Jotán y todas las guerras y sus caminos, he aquí está escrito en el libro de los reyes de Dios y el de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y 16 años reinó en Jerusalén. Durmió Jotán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acá su hijo. Vamos a leer el capítulo de Isaías ahora. Y eso sí, le quiero acordar que estamos leyendo la Biblia cronológica, y cuando leemos en Crónicas, muchas veces hubieron reyes que vivieron en el mismo tiempo que los profetas, y algunas de las profecías son directas a estos reyes. Vamos a leer el capítulo 9 hasta el 12 de Isaías y vamos a enterarnos un poquito más de lo que era este rey, ¿no? Capítulo 9, y dice: aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando el príncipe él me levante afligido la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandió sobre ellos. Y si te va Mateo 4, 15, 16, habla de que esa luz se cumplió en el tiempo de Jesucristo. Una cosa interesante aquí de los profetas: no se sabe si los profetas, lo más probable es que ellos no entendían de lo que estaba escribiendo, porque escriben estas profecías que se vinieron a cumplir como unos 700 años después que ellos murieron, ¿no? Con la venida de Cristo, más de eso, ¿no? No creo que ellos entendían lo que estaban escritos, o ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les decía. Aumentando la gente no aumentaba la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste tu pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque toda batalla de quien pelea es como estruendo y como vestidura revocada en sangre, pero esto será para quema y combustible para el fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe será sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como le dije, Isaías profetiza mucho de Jesucristo. Nada más este versículo que leímos tiene muchas otras citas de referencia: Lucas 2:10, Juan 4:10, Isaías 1:2, Juan 1:45, y todos hablan de Jesucristo. Lo debilitado de su imperio y de su paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo de Efraín y los moradores de Samaria, que son soberbia y con altivez de corazón, dice: los ladrillos cayeron, pero edificamos de cantería; cantaron los sícamos, pero cedros pondremos en lugar; cortaron los sícamos, pero cedros pondremos en su lugar. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del oriente, y a la boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Mas el pueblo no se convirtió al que lo hería, ni buscaba a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y toda cola, rama, caña, en su mismo día. El viejo y el venedero del rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernantes están perdidos. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos los falsos y malignos y toda la boca habla necedades. Con todo esto no ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, y cardos y espinos devorará, y se encenderá en el esposo del bosque, y serán alzados como columna de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como combustible para el fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre, y comerá la izquierda, y no se saciará; cada cual comerá la carne de su propio brazo. Manases a Efraín, y Efraín a Manases, y ambos en contra de Judá. Ni con todo esto se ha cesado su furor, pero su mano todavía estará entendida. Vamos a leer el capítulo 10. Ay de los que decretan leyes injustas y escriben tiranía, en ellos han prescrito para apartar el juicio de los pobres, y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y para robar los huérfanos. ¿Y a qué habéis en el día de visitación, a quien os acogeréis para que no os ayude cuando viniere lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, pero su mano todavía está extendida. Oh Asiria, vara, bordón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación impía, y contra el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hollado como lodo de sus calles. Aunque él no le pensará así, ni su corazón lo imaginaría de esta manera, sino que de su pensamiento será desarraigar y cortas naciones, no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No es colmo como Carniz, Hamat con Afad, y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, no también así a Jerusalén y a sus ídolos. Pero acontecerá que después que el Señor hubiese acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, visitaré sobre el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y sobre la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente y quité los términos de los pueblos. Saqué de sus tesoros, y como hombre valiente derribará a sus habitantes. Y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como que recogen los huertos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala o abriese boca a granace. Se glorificará la abra con el que con ella corta; se ensobernará la sierra con el que la mueve, como si el bordón se levantase contra el que se lo levanta, como si se levanta la vara, como si no fuese leño. ¿Sí se acuerdan que Dios se queja también en Jeremías? ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero, no me hagas así como me estás haciendo? Aquí es otras preguntas que Dios está preguntando. ¿Se gloriará el hacha con el que con ella corta? ¿Se ensobernecerá la sierra con el que la mueve? Claro que no. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará flaqueza sobre sus gordos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. En esos tiempos, ser gordo es que uno tenía, era de buen puesto, ¿no? Tenía dinero para comprar comida. Era señal de bendición de Dios, ¿no? Ahora yo creo que eso no sería maldición, sería bendición que se llenaran los gordos de flacos, ¿no? Y a la luz de Israel será por su fuego y su santo por llama que abrasa y consuma en sus días sus cardos y sus espinos. Consumirá la gloria de su bosque y de su campo fértil, desde el alma hasta la carne, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que quedaren en sus bosques serán en número que un niño los pueda cortar. Y acontecerá en aquel tiempo que los hubiese quedado de Israel y los que se hubiesen quedado en la casa de Jacob nunca más se apoyarán en los que las hirió, sino que se apoyarán con la verdad en Jehová, el Santo de Israel. Remanente volverá al remanente de Jacob, volverá al Dios poderoso. Porque si su pueblo Israel fuera como las arenas del mar, el remanente, él le volverá la destrucción, acordará, rebosará justicia. Pues el Señor, el Jehová de los ejércitos, hará consumación y determinará en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alcanzará su bordón a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo que acabará el furor de mi enojo para que destrucción de ellos, y Jehová de los ejércitos levantará azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara contra el mar como en Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que en su carga será quitado de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo será destruido por causa de la unción. Vino hasta Halac, pasó hasta Migrón en Mincas, cantando su ejército. Pasaron el vado, alojando en Gaba, Rama tembló, Gada de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, hasta que se oiga así las pobrecitas, Anatot, Manema. Se alborotó, los moradores de Jezín se juntaron para huir. Aún vendrá día cuando reposa en Nob, alzará su mano contra el monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén. He aquí que el Señor Jehová de los ejércitos descargará el ramaje con violencia, y los de grande altura serán cortados y los serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá ante su poder. Aquí Dios está hablando de que Judá iba a ser invadida por los asirios y que iba a ser invadida con mucha violencia. Y ahí está, le está dando todos los pueblos de Judá que van a salir corriendo unos para allá, otros para allá. Pero Dios les está dando aquí los está confortando, porque les está diciendo: aunque el castigo vendrá de esta gente, yo me encargaré que paguen de ellos por la maldad de ellos. Y vamos a enterarnos, Habacuc tuvo un problema con eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo que puede explicar cómo es que Dios permite el mal en el mundo, porque algunas veces Dios usa el mismo mal para que se cumpla su voluntad, ¿no? Como le dije, Habacuc, uno de los profetas, dijo: ¿cómo tú puedes usar esa gente tan perversa para juzgar a tu pueblo? ¿No? Y aquí le está hablando eso: aunque ellos vengan a Judá y la van a acosar, Dios les va a dar la salvación va a venir de Dios. Yo creo que es interesante saber cómo trabaja Dios y la manera y las razones por qué hace lo que hace, aunque nunca las vamos a poder entender completamente, ¿no? Porque, como dice la Biblia, sus caminos son como ir del norte al sur, ¿no? Los caminos de nosotros son opuestos. Y vamos a leer el capítulo 11. Y saldrá una vara de tronco de Isaí, un bastardo retornado, retona, ret, toñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor a Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y agilará con equidad por los mansos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de los labios matará al impío. Job dice algo interesante. Job 4:9 dice: perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su furor son consumidos. Segunda de Tesalonicenses 2:8 también dice: y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Lo que dice Jehová tiene mucho poder. Él es el que nos va, Él es el único que nos puede condenar, ¿no? Pero lo va a hacer, como dice aquí, con justicia. Y la justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad del ceñidor de sus riñones. Yo he oído y les he dicho de que el mejor comentario para la Biblia es la misma Biblia. Una de las cosas que gente se pregunta cuando Jesucristo viene y es baby, si dice la palabra de Dios que Él era Dios. Hay diferentes contextos ahí que podemos agarrar. Uno argumenta de que si Dios era niño, tenía que tener la sabiduría de Dios, porque si Dios estaba presente en carne, ¿quién estaba en el cielo manejando todas las cosas del universo, ¿no? Dos, quizás Dios no tenía el conocimiento de Dios, sino que él tuvo que aprender lo que era Dios. ¿Sí me entiende? Yo creo que una de las tentaciones más grandes que usa, uno de los medios que usa el diablo para hacerle dudar a uno de Dios, es lo mismo, ¿no? Preguntando o poniéndole duda acerca de su fe, ¿no? Cuando usted está pasando por un problema o por una necesidad, usted dice: confío en Dios, Señor, yo sé dónde viene mi socorro viene de los montes. Pero algunas veces duda uno y dice: ¿será que existe Dios? Y todos pasamos por lo mismo, por eso. Yo digo que en aquí lo que dice el Espíritu Santo, dice que en el versículo 2 de este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 11, dice: y saldrá una vara del el tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, que está hablando de Jesucristo, ¿no? Y dice aquí: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. So, el Espíritu de Jehová reposa sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Con lo que yo estoy leyendo aquí, el Espíritu Santo le hará entender. Él es nacido como nosotros. Y el Espíritu Santo se encarga de enseñarle a Jesucristo cuando él era joven, cuando él era niño, de hacerle entender las cosas de Dios con diligencia. El Espíritu Santo sabía que Jesucristo en carne iba a pasar un poco tiempo aquí, ¿no? Con diligencia el Espíritu Santo le enseña del temor de Jehová. Y yo creo que por eso, y esto no lo va a llegar en la Biblia, pero una de las tentaciones, ¿sí se acuerda que una de las tentaciones que Satanás trae contra Jesucristo cuando le da una piedra y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? ¿Sí? ¿Por qué le hace esa pregunta si Jesucristo estaba convencido totalmente que Él era Dios? ¿Sí me entiende? Yo creo que Él estaba aprendiendo de Dios, y tuvo que aprender del mismo momento en el cuando nació, del temor de Dios, ¿no? Y fue tentado en todo, como nosotros, ¿no? Nosotros nos han dicho que somos hijos de Dios también, ¿no? Estamos en el mismo bote, ¿no? Yo creo totalmente 100% que existe Dios, y creo 100% que existe Jesucristo, ¿no? Pero en esos tiempos de angustia, algunas veces uno duda, ¿no? Y puede ser pecado algunas veces dudar algo que es tan obvio, ¿sí? So, yo creo que por eso lo tienta y para que dude acerca de lo que es Dios, así como nos tienta a nosotros también. So, vamos a seguir leyendo, discúlpame, salí de ahí de la lectura, sino que juzgará con justicia a los pobres y anguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de los riñones. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y los niños los y aún niños los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cabeza de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estaba puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Y acontecerá aquel tiempo que Jehová volverá otra vez a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo que habrá quedado de Asiria, de Egipto, de Patros y de Etopia, de Elán, de Sidac, de Hadoc y de islas del mar, y se levantarán perdón a las naciones, juntarán los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom, Moab los servirán y los hijos de Amón le obedecerán. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río. Y los herirá en sus siete brazos para que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, para que habrá quedado de Ara que pasen por con él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo que habrá quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Ahora vamos a seguir leyendo el capítulo 12 de Isaías. Y dirás aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción es Jehová, el cual ha sido mi salvación. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer celebres en sus pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido, cantar salmos a Jehová, porque he hecho cosas magníficas, sea sabio esto por la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. So, hasta aquí vamos a llegar con esta lectura. Por favor, vaya a nuestra página mawministries.com si quiere un poquito más de información. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.